chofer vio sus caderas, dos pasajes le cobró. Grande de cadera, es mi consentida, grande de cadera, pero así la quiero yo. La llevé a Puerto Vallarta, mi cosita se bañó, le chiflaron, yo les dije qué pasó. Grande de cadera, es mi consentida, grande de cadera, pero así la quiero yo. Mamita, qué bárbara. Grande de cadera, es mi consentida, grande de cadera, pero así la quiero yo. Este talla 38, de cadera 110, y eso a mí me vuelve loco, no la dejo de querer. Grande de cadera, es mi consentida, grande de cadera.